Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Todos los funcionarios del Poder Judicial y la sociedad deben ser sensibles a la situación de otro ser humano, porque si no, no están cumpliendo su función. Crítica Penal, todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7 Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. Los invitamos a que se comuniquen con Crítica Penal 473-4433, también a criticapenal@gmail.com, y si no enganchás la 88.7 en tu dial, nos podés escuchar a través de www.radiodelaazotea.com.ar. Vamos a retomar la comunicación con el periodista, escritor, docente, entre otras cosas, Horacio Cecchi. Horacio, nos estás escuchando nuevamente, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, recién hablábamos de las fuentes policiales y queríamos no dejar pasar también, que creo que vos lo mencionaste por allí, ¿qué pasa con las fuentes judiciales, ¿no? Es decir, ¿cómo es el tema de la comunicación, incluso este aspecto, ¿no? La comunicación de los hechos y de cómo son los procesos que se dan en la justicia para con los medios. En principio habría que decir que son tiempos distintos, ¿no? Esto ya se sabe, pero en general sobre la marcha pasa desapercibido para el juez y para el periodista. Uh-huh. Son tiempos distintos y también habría que aclarar que en raras ocasiones se conoce los tiempos de la otra parte, digamos, por llamarlo de esa manera, ¿no? Es decir, que a los jueces los incomoda mucho la urgencia y la demanda periodística, y a los periodistas los molesta mucho lo que consideran como un cierre de puertas o una desinformación o no información, para llamarlo mejor. Hermetismo es la palabra que se hermetismo, usa, ¿no? Hermetismo, sí. Habría que separar de ahí los tantos, ¿no? Porque tampoco es que... Yo lo estoy diciendo muy en general, pero después habría que separar los tantos porque dentro de un campo o del otro existen diferencias, variantes, hay jueces que tienen un... O funcionarios del Poder Judicial, para decirlo mejor, que tienen un aceitado roce con la prensa, es decir, que tienen un conocimiento y una cantidad o calidad de contacto, y periodistas que tienen también la misma forma, ¿no? de contacto con el Poder Judicial. Esto sería, digamos, en cuanto a la mecánica. Después hay en cuanto, uno debería ver si coincide con lo que es la información o la desinformación, que siempre hablando como objetivo final, el derecho de la sociedad a ser informado. Entonces, dentro de todo ese abanico, que yo fui muy sintético para resumirlo, se genera muchas veces conflicto y muchas veces queda, yo diría que la mayor cantidad de veces, por un motivo o por otro, queda reducido o impedido el derecho de la sociedad a ser informado. Uh-huh. Muchas veces con información inclusive se desinforma, como este ejemplo que yo daba del mobilero que estaba anticipándose y gestionando él mismo la noticia que después se iba a producir para darle a él la posibilidad de decir que tenía la primicia. Esto es desinformar. Claro, claro, totalmente. Horacio, a tu entender, ¿en qué reside el interés de la sociedad por las noticias de tipo criminal? ¿En qué reside el interés? Sí. Uh-huh. Hoy en día el mundo está ya recorrido por una especie de interés que tiene que ver con la noticia policial, ¿no? En realidad en la noticia policial se vuelca todo lo que es el miedo al otro, como digamos como solución o como solución, sí, de mis problemas le cargo al otro, y sería el otro con mayúscula, digamos, el mis miedos. Entonces, cuando, digamos, si en vez de una persona estamos hablando de una sociedad, podemos hablar tranquilamente de la generación de xenofobias, los casos de inmigración. Uno puede fijarse rápidamente que el miedo está instalado en las sociedades hoy, que son las sociedades burguesas, está instalado en los ámbitos donde hay pobreza, es decir, que ahí está se construye el miedo sobre el habitante de las villas, de las favelas, etcétera, etcétera. Más allá de que esto genere o no, digamos, se reproduzca o no en la realidad, porque pasa absolutamente desapercibido, al mismo tiempo, para esa misma sociedad, esta tremenda crisis por la que pasa el mundo, donde un para decirlo rápidamente y llanamente, un pobre no la vio ni cuadrada, porque toda esta crisis enorme mundial es producto de lo que se diría como ladrones de guante blanco. Entonces, claro. Y todo esto la prensa lo construye fuera de la página policial, es decir, no criminaliza a la financiera o al banco, etcétera, o a la inmobiliaria, a los enormes grupos de inmobiliarias que desataron esta crisis, que produjo muertes en cantidades que jamás un delincuente hubiera soñado o podido. Yo estoy volviendo también cayendo en el mismo esquema, ¿no? Pero esto que estás diciendo es algo fundamental, ¿no? Es obviamente que hubo maniobras que tienen relación con lo delictivo en esta crisis financiera internacional. Sin embargo, se lo plantea como la crisis de la economía y cae como en abstracto, ¿no? Parece que no hubiera responsables. No es un delito, parece como si no fuera un delito. Y al mismo tiempo, la muerte real, por otro lado, un homicidio real, por otro lado, que la prensa lo que hace es fijar, es decir, esto que yo decía al principio, se sitúa sobre el dolor de la víctima y lo transforma en un dolor universal, y se sitúa sobre la calidad del homicida o del presunto, porque además en estos casos la prensa lo que hace es se anticipa a la condena y condena por sí misma, y entonces universaliza también en lo que es la peligrosidad. Digamos, si uno lo viera fríamente, es mucho más peligroso el manejo que se hace con la fuga de divisas de un país al otro, el quiebre en Grecia, el quiebre por el que pasamos nosotros, que toda la supuesta delincuencia que pueda asolar a una familia de clase media, porque digamos, el término de peligrosidad es infinitamente mayor. ¿Hasta dónde llegan los medios con la, un poco lo mencionabas recién, ¿no?, la manipulación del dolor de la víctima? Hasta dónde llega, y puede llegar a cualquier, no sé, digamos, yo creo que es ilimitado. Los recursos que tiene el periodismo son ilimitados, porque además se instalan como verdaderos, y existe en la sociedad además una necesidad de es decir, no es que el periodismo invente. El periodismo trabaja con situaciones que son verosímiles, y de esos verosímiles los universaliza y los multiplica o los aumenta, los distorsiona, a veces en forma consciente y otras no. Y la sociedad cree eso porque también está esperando, porque en los medios la sociedad se lee a sí misma y de esa manera se confirma. Entonces, por eso uno puede encontrar una explicación de, más allá de toda esta cuestión de papel prensa, etcétera, uno puede encontrar la explicación de por qué al principio en Argentina la sociedad, entre comillas digo, la sociedad, porque al decirse la sociedad se excluye una enorme parte de la sociedad, pero la sociedad en ese momento no creía o no quería hablar de desaparecidos. Y entonces, durante años, sostuvo ese discurso y cualquier relato que le hablara de otra cosa no lo creía, no lo tomaba como verosímil. Y con la cuestión policial pasa lo mismo. Horacio, queríamos, por lo menos la última de mi parte, referirnos a un libro tuyo, que es el libro Mano Dura, ¿no? Sí. Sobre un hecho que tuvo una trascendencia mediática impresionante, como ha sido la masacre de la localidad de Ramallo, ¿no? Sí, allí en el norte de la provincia de Buenos Aires. Contanos simplemente qué es lo que podés observar de todo un poco de esto, de todo lo que venimos hablando, reflejado en ese hecho que en ese momento, bueno, tuvo un impacto mediático fenomenal. Sí. A mí me tocó estar cubriéndolo y además casi diría inmediatamente darme cuenta que eso que yo estaba presenciando era un libro y de a poco después fui reconstruyendo la historia donde quedó constatado que una banda policial con amplias ramificaciones hacia arriba hizo lo que hizo porque tenía esas posibilidades, esas ramificaciones, ese paraguas y esa imbricancia con la cosa política, además, porque era en pleno en plena campaña electoral. Rukauf de meter bala, ¿no? Sí, que sí, ahora sí. Estamos un poco dando vueltas alrededor de eso, no con tanta decisión, porque hay muchos organismos que ahora está aquella experiencia de muchos organismos que se oponen, pero de todas maneras existe muy fuerte presencia de ese discurso, ¿no? En la provincia, yo diría que más sutilmente, ¿no? Digo que es el mismo discurso, pero más sutil. No caen en las bravuconadas, claro, que caía Rukauf, claro, en ese, claro, momento. Claro, están instalan o están retrocediendo. Bueno, de hecho, la situación carcelaria ha retrocedido bastante más que al periodo del conocido como fallo Berbisky, ¿no? Horacio, ahora sí, te dejamos. La verdad que ha sido un gusto hablar con vos, ¿eh? Bueno, un gusto mío de haber estado conversando con ustedes. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Horacio Cecchi, periodista, actualmente trabajando en Página 12, escritor, docente. No queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de esta obra, de este libro, que es Mano Dura, sobre lo que fue la masacre de Ramallo, un hecho que fue más político que policial, de alguna manera, ¿no? Porque un poco lo decía él, ¿no? Todo lo que se suscitó a partir de eso en plena campaña electoral, pleno epílogo del gobierno de Duhalde como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y casi llegando el breve, si se quiere, gobierno de Carlos Federico Rukauf, ¿no? Dentro de el territorio bonaerense. En el medio, un hecho que sacudía, obviamente, desde el punto de vista mediático, a la sociedad, como era singular de la masacre de Ramallo. Al igual que hoy se publicó en el diario El Atlántico una entrevista a la que hicimos el lunes pasado a Cecilia Marchán, diputada nacional, sobre el tema aborto, el lunes próximo en la edición impresa del diario El Atlántico, luego también así en la web. La nota completa a Horacio Cecchi, periodista de Página 12. Poder, derechos, violencia, garantías, cárcel, libertad, policía, fuerza, abusos, límites, control, autonomía, acusación, defensa, desviados, silenciados, inseguridad, inequidad, justicia, impunidad, inocentes, culpables, crítica penal, porque las cualidades están. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Emporium Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana. Especialidad en coloración. Extensiones de cabello natural. Peinados Rosana. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Media hora del programa. Si te perdiste alguno de los programas que venimos realizando desde el 12 de abril, día en que inició Crítica Penal, podés escuchar alguno de los audios y entrevistas en criticapenal.blogspot.com. Estamos aquí en el piso con otro entrevistado. Vos lo habías anunciado, Andrea, sobre el principio del programa. Es Manuel Bailió, abogado, docente en criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, magíster por la Universidad Nacional de Barcelona en sistemas penales comparados y problemas sociales. Y nombrábamos su tesina, ¿no? La mencionábamos porque justamente me parece que abarca buena parte del leitmotiv de este programa hoy, el discurso del delito en los medios de comunicación. Muchas gracias por venir, Manuel. Gracias a ustedes por invitarme y bueno, es un gusto compartir este programa con ustedes. Comentanos primero que nada, ¿cuál fue la hipótesis de tu tesina? Mira, mi tesina se fundamentó básicamente en la utilización del aparato político, uh-huh, de una situación muy especial que vivía Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires en el año 99, en la campaña electoral que hubo para gobernador. Recién hacíamos mención, ¿no? Claro, la nota con Horacio. Lo que Horacio contaba de la masacre de Ramallo y otros hechos policiales violentos que hubo. Ocurrieron justo en el transcurso de esa campaña electoral del 99 y fue, según mi estudio y mi investigación que intenté llevar a cabo, fue utilizada por uno de los candidatos de una manera muy, muy útil a sus objetivos, a sus finalidades, y fue alimentarse de esa sensación de inseguridad y ese miedo al crimen y esa confluencia de distintas tendencias de los sistemas penales extranjeros y locales. Uh-huh. Para intentar difundir un discurso apoyado en la mano dura, en la ley y el orden, en la severidad del sistema penal, uh-huh, que el electorado lo tomó como propio, lo asumió y lo asimiló, y en definitiva, según el estudio que intenté llevar a cabo, fue el golpe de timón de la campaña que logró que Rucauf le ganara a Fernández Mejide finalmente en las elecciones. Creo que fue en diciembre. Sí, las elecciones fueron en octubre, asumieron el 10 de diciembre, sí, ¿no? Sí, incluso con frases, digamos, la famosa, meter, si no me equivoco, meter la bala en los delincuentes, sale de esa campaña, ¿no? Exactamente. Y sindicándole además a su contrincante en ese momento, Fernández Mejide, de abortista y de otra serie de yo cosas. Justamente me entrevisté cuando hice la tesina, me entrevisté con el doctor Carlos Martín, que era el asesor en seguridad de la campaña de Fernández Mejide, y él me contaba que el tema de la seguridad, ellos en la campaña no fue un tema central, un eje central de la campaña, y ellos Cuando se dieron cuenta ya era tarde y acusaron el golpe y no lo pudieron levantar más. Porque no tenían preparado un discurso tal como lo había preparado Rukauf, que en este sentido fue mucho más hábil para ver qué estaba pasando en ese escenario y usufructuarlo para sus intereses, ¿no? Bien, Manuel, recién hablabas que trabajaste el tema del miedo al crimen. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son sus fundamentos, no, del miedo al crimen? Sí, mirá, bueno, el miedo en general es una sensación muy poderosa, según los varios autores que trabajé cuando hice este estudio. Y que, bueno, es todo aquello que nos lleva al displacer, a la angustia, al dolor y demás. El miedo al crimen en particular está basado básicamente en dos cuestiones. En la sensación subjetiva de la inseguridad y en el aspecto objetivo de la inseguridad. El objetivo sería el estadístico. El objetivo es la probabilidad de ser víctima de un delito. Y la parte subjetiva es la percepción de esa posibilidad de que yo pueda ser víctima. La sensación. Exactamente. Esa sensación de inseguridad muchas veces tiene elementos, como te decía, reales y objetivos, que fui víctima de un delito propio, y otras veces está alimentado por otros elementos externos, que entre los cuales se destaca la influencia de los medios de comunicación o la excesiva difusión de noticias criminales de los medios de comunicación. Y el aspecto subjetivo, digamos, esa percepción del crecimiento de los delitos, del aumento de los delitos y el crecimiento de la violencia en los mismos, ¿está fundamentada en hechos objetivos o no? Y muchas veces una parte es real y otra parte, y muchas veces es la mayoría de esa sensación, está fundada en cuestiones que no son tan reales, tan tangibles. Por ejemplo, hay estudios de la Dirección Nacional de Política Criminal que demuestran cómo los medios, por ejemplo, difunden muchísimo más los hechos sangrientos que los hechos no violentos. Y cuando en la realidad, estadísticamente y objetivamente, hay mucho más hechos no violentos que violentos. Es decir, hay unos números ahí en la tesina que lo demuestran claramente. Por ejemplo, un hecho de 200 hechos violentos que hay, se publican 1.500 veces en los medios. En cambio, hay 450.000 hechos no violentos y salen 50. O sea que de alguna manera lo que planteas es que los medios de comunicación intervienen en la reafirmación de esa inseguridad subjetiva. Por supuesto. Son un elemento fundamental en la construcción de esa realidad. Es una realidad construida que tiene sus intereses. A veces no son... los medios, como lo decía Horacio hace un rato, no son un servicio público. Es una empresa y vende un producto como vende la Coca-Cola. En vez de una lata de gaseosa, ellos venden las noticias. Las noticias criminales son atractivas al público. Uh-huh. Son muy atractivas. Es un producto fácil de entender, fácil de vender y atractivo para bueno, llenar este espacio que tienen que llenar todos los medios, ¿no? La pregunta se la hicimos recién a Horacio Secchi, pero te la trasladamos a vos también. Uh-huh. ¿Cuál es el interés del público en las noticias criminales? Mira, en este tema, para mí el que mejor lo ha tratado se llama Francesc Barata, que fue un profesor mío del máster, que también estuvo acá en Mar del Plata el año pasado. Y él habla de que el interés del público por las noticias criminales viene de hace siglos. Ya en la época de... En la Edad Media, las coplas de los ciegos y las literaturas de cordeles eran pequeñas historias de cómo se había torturado, cómo se habían matado a los delincuentes de esa época, a los ciervos y demás. Todos los hechos violentos, todos los hechos criminales eran vendidos en la Plaza Mayor, en la Plaza Pública, y la gente se acercaba a escuchar esas historias, a comprar esas coplas. Y bueno, eso se fue transmitiendo, eso lo tenemos incorporado. Ya te digo, es una noticia que atrae por el, no sé si tal vez el morbo que tiene uno, tal vez porque son fáciles de entender. Es mucho más difícil tratar de explicar, no sé, una política educativa, de educación, por ejemplo. O de promoción del desarrollo del adolescente, que intentar explicar cómo funcionaría una nueva cárcel o un sistema represivo más efectivo. Es mucho más fácil eso, la gente lo entiende más que algo que lleve a la persona a tener que tener un grado de elaboración aún mayor, ¿no? Uh-huh. Y en esas olas informativas, de alguna manera, que hay una catarata de informaciones violentas, no, de los hechos no violentos, que hay de la difusión de la ideología, de la intromisión de las ideologías, de los medios de comunicación que representan intereses superiores, digo, sectores políticos, económicos. Sí, sí, por supuesto, las olas informativas, lo que denominan varios autores, son esas relaciones que existen entre una noticia y la otra, que tal vez se percibe ese interés del público, por ejemplo, cuando hubo esa ola de asalto a los ancianos, uh-huh, que tal vez sí, en realidad no seguían ocurriendo, pero como el interés estaba vivo, el medio estaba como obligado a mantener ese espacio dedicado a los asaltos a los ancianos, uh-huh, que tal vez no era tan real o no era tan constante como lo transmitían. Entonces esa ola transmite, está la noticia del viejito que fue asaltado, después está el policía que lo fue a visitar y después viene un experto a explicar cómo piensan, y bueno, eso es una ola criminal, una ola de noticias, una ola informativa que se viene constantemente retroalimentando y manteniendo en el espacio hasta que el interés del público baje. Una vez que baja el interés del público, esa ola desaparece y mágicamente, un día para el otro. Uh-huh. Y digo, a propósito de esto, ¿existe filtración del discurso hegemónico a través justamente de este tipo de hechos? Por supuesto. ¿Pero es perceptible? Es difícil de percibir. Bacuant hace un análisis muy interesante sobre esto, uh-huh, de la influencia que tienen los grupos económicos en Estados Unidos, sobre todo, con el diseño de políticas criminales y el diseño de la cárcel y de las actuaciones, digamos, policiales dentro de una ciudad, y de cómo los intereses económicos, él logró desmenuzarlos específicamente en fundaciones que apoyan ciertas políticas y intereses económicos específicos de empresas dedicadas a seguridad, en cárceles privadas, en la feria del castigo, donde se promocionaban, como si fuera en Palermo, se promocionaban las pulseras electrónicas o los piquetes, los distintos uh-huh, sistemas de seguridad, con un evidente interés económico detrás. Lo mismo pasaba, bueno, se ve en una película de Michael Moore con Charlton Heston y la Asociación Nacional de Rifle en Estados Unidos, donde había un crimen, donde había un hecho criminal, ahí desembarcaba Charlton Heston a promocionar su fundación. Exacto. Que, bueno, no era otra cosa que su negocio, ¿no? Sí. En Argentina es más difícil de determinar porque a veces no vamos a ver el interés económico preciso, pero tal vez sí vemos intereses económicos como el que yo intenté develar en esta tesina, ¿no? Uh-huh. Ese interés político de acceder al poder a través de un discurso que apoyaba la mano dura. Bien, Manuel, por lo menos por último de mi parte, saliéndote del rol de abogado, de docente, etcétera, poniéndote sí, en el lugar de ciudadano común, terminaste de hacer esta investigación, ¿qué sentiste sobre esta manipulación de alguna manera de los discursos en los medios de comunicación? Y si me salgo de mi rol de abogado, tal vez hubiese caído, es difícil para un ciudadano que no se pone a analizar profundamente el discurso que está recibiendo, es desmenuzarlo y intentar cuestionarlo y criticarlo. Por eso nosotros a los chicos siempre de la cátedra siempre les preguntamos, uh-huh, por qué creen que vemos medios de comunicación en una cátedra como criminología. Claro. Y la respuesta es, bueno, le estamos dando herramientas para intentar leer lo que realmente el medio nos quiere transmitir. Uh-huh. Y tal vez ser más eficientes en la crítica. Uh-huh. Manuel, te agradecemos mucho por haber venido. Y la verdad que queríamos aprovechar tu trabajo, tu tesina en este caso, para, bueno, completar un poco este tema que la verdad que a nosotros nos apasiona, ¿no? Cómo los medios de comunicación no tienen una relación inocente con el tema del delito y con el sistema penal. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero haberles servido con algún concepto que les Así fue. Manuel bailó así bien pronunciado, ¿no? Perfecto, perfecto. No, pues eso fue un tema de debate, no sé, estuvimos de las 8 con esta cuestión. Manuel Bailió es abogado, docente de criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y arrancamos justamente el puntapié inicial de la entrevista, fue su propia tesina denominada El discurso del delito en los medios de comunicación. ¿Escuchamos un tema? Algo de música, sí. Flight 956 o Night 956, si querés, en inglés, como lo dice el mismo Indio Solari en esta canción que vamos a escuchar ahora. Thank you. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448. ¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí, tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la Azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24. Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzone, de jueves a domingo, mediodía y noche. Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno en la calle Mármol 846. Los Siete Locos. De la Azotea 88.7. Otra comunicación.